Saludos, queridos seguidores, lectores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un podcast diferente. Hoy voy a hacer una prueba. Este podcast estará dentro de la categoría pluscuamperfecto. Y hoy quiero analizar un tema. Si ya leyeron la introducción del post, vamos a hablar acerca del famoso y conocido, reconocido personaje venezolano Renio Tolina. Este post es gracias a la sugerencia de un lector del blog que me dejó tal recomendación. Me dijo, oye, sería interesante que hicieras un post acerca de Renio Tolina. Y bien, aquí va el siguiente post análisis. Me gustaría analizar qué hubiese pasado en Venezuela si Renio Tolina no se hubiese muerto. Iba a decir no lo hubiesen matado, porque tras su muerte hay un gran misterio, como todas las muertes de personajes importantes en nuestro país. Cuando se muere alguien importante en Venezuela, siempre hay ahí un halo de misterio. Lo mataron, lo mandaron a matar, fue por venganza, fue un crimen pasional, fue la mafia, fue la izquierda, fue la derecha. Y siempre queda esa duda. Y con Renio Tolina pasa exactamente lo mismo. Si leen un poco la biografía de Reni, verán que siempre fue una persona muy polémica, pero que siempre defendió sus ideales. Y bueno, su popularidad llegó a tal nivel de que estaba ya perfilado para ganar, no las elecciones, pero sí la candidatura independiente para lanzarse a la presidencia en el año 78. ¿Qué hubiese pasado si Renio Tolina hubiese ganado, como muy seguramente lo hubiese hecho por los niveles de popularidad que tenía? Si se hubiese lanzado como tal, hubiese ganado las elecciones, ¿se imaginan? Probablemente no hubiésemos tenido Viernes Negro en el 83, si no me equivoco, 83-84, corríjanme los que saben un poco más de historia política que yo. No hubiésemos conocido a Jaime Lucinchi, no hubiésemos llegado a este desastre. Probablemente nuestras filas de militares no hubiesen engendrado bichos tan resentidos como la momia de Barinas acá a Hugo Chávez. Probablemente se hubiese una eventual presidencia de Renio Tolina hubiese impulsado más los valores ciudadanos y nacionales en el país, pero un verdadero nacionalismo. No lo absurdo que vemos hoy en día, ¿no? Que es darse golpes de pecho con una foto del Che Guevara y de Simón Bolívar completamente vacío, con un discurso completamente vacío, sino un verdadero nacionalismo. Cuidar lo nuestro, apoyar lo nuestro y fomentar el verdadero nacionalismo, ¿no? Sería interesante, de verdad, ¿cómo estaría Venezuela hoy si hubiésemos tenido a un presidente como Reni o Tolina? Que rompía completamente con los moldes de los políticos que ya conocemos. Adey Copey, que eran los que venían o que fueron los que estuvieron, digamos, pasándose la pelota, ¿no? Durante todos esos años. Sería bien interesante. ¿Qué opinas tú si hubiese ganado Renio Tolina la presidencia de Venezuela? Si hubiésemos tenido un presidente con la talla como él. O probablemente Venezuela hubiese estado inmersa siempre en la polémica. Recordemos que la vida de Renio Tolina siempre fue muy, muy polémica. ¿O será que realmente Renio Tolina era pura apariencia? No debemos olvidar que los personajes de la farándula o de los medios muchísimas veces nos venden una cara y realmente son otra. Entonces, ¿hubiese sido productivo para el país o positivo tener un presidente histriónico, un actor? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu comentario. Gracias por escucharme y bueno, nada. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese muerto Renio Tolina? ¿Qué hubiese pasado si Renio Tolina hubiese sido presidente de Venezuela? Gracias por escucharme. Saludos.